tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando. Aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas, finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, aquí estamos nuevamente, hoy lunes, 16 horas. Qué sé yo, nos gusta estar cerca del fueguito. Pero les confieso que a mí me gusta salir a hacer este programa. Frío, frío. ¿Cómo estás, Daniel? Arhati, bueno, con frío, porque se vino el invierno, era hora, porque teníamos unos días increíbles con sol y hoy ya estoy con la nariz helada. Y sí, bueno, pero ayer viste que fue un día frío, pero sí, con un sol hermoso, sí, sí, y sí. También cambia, pero bueno. Bueno, buenas así. Tardes a todos y a todas, acá en Liberando Palabras con Arhati. Sí, qué lindo, siempre aquí los lunes de 16 a 18, en Astral, nuestra casa, además. Todos los días de lunes a viernes de 14 a 18 por este mismo dial. Ustedes están escuchando Raíces de mi Tierra con la conducción de Raúl Cardona. Segura que Raúl y Laura me dejan a muchos oyentes ahí. De vibración, de músicas, de temas. Espero que muchos se queden escuchando la radio en esta tarde fría. Aquí nosotros estamos promocionando la creatividad, la innovación y la transformación. Grandes palabras llenas de acción que, como veníamos conversando desde los otros programas, desde la medicina china, es momento también en el invierno de ponerse en movimiento, ¿eh? Si nos quedamos muy quietitos, aunque sea jugando o escribiendo o dibujando, vamos a tener más frío. Así que un poquito de acción viene bien. Viene bien, si no salimos rodando en la primavera. Además, eso es para vos, yo por ahora me mantengo. Pero también en este espacio de arte y sanación, además de buscar recuperar la palabra, sobre todo tu voz, que hoy vamos a tener una persona que vamos a entrevistar, Ana Aguayo, una alquimista, así que vamos a ver qué cosas nos va a traer. También en este espacio contamos cuentos. Así que, Daniel, vamos a comenzar con esta música tan hermosa de Erik Satie, para contar el cuento que traje hoy de las cartas de Osho Neo Tarot. Preocupación, ansiedad. Cuando estás separado y tienes tus propias metas, vives en tal tensión. Te cierras. Ansiedad te lleve consigo. Anciana viajaba en un autobús. Estaba muy ansiosa, temblaba y continuamente le preguntaba al conductor por la parada. El pasajero, sentado detrás de ella, le dijo: "Relájese, no se preocupe. El conductor siempre dice qué parada es la próxima y si usted está muy preocupada, puedo llamar al conductor y decirle en qué parada quiere bajarse, para que él lo recuerde mejor. Y usted, relájese". Llamó al conductor y la mujer le dijo: por favor, recuérdemelo. No quiero pasarme. Tengo que ir a cierto lugar con mucha urgencia". El conductor dijo: bueno, sí, se lo voy a recordar. Aún sin que usted me lo pida, yo siempre anuncio las paradas. Pero le recordaré y me acercaré a usted especialmente y le diré cuándo llega su parada. No se preocupe. Ahora dígame, ¿dónde va a bajarse? Mujer, sudando, temblando y completamente tensa, dijo: "Oh, muchas gracias. Por favor, recuérdelo. Necesito bajarme en la terminal". Cuando estás tenso, tu conciencia se reduce más y más. Te cierras. Y se te hace muy difícil recordar. Cuando te encuentras en semejante estado de tensión y ansiedad. El ego es tensión, es arrastrar una carga de ansiedades, innecesariamente. Si tienes que bajarte en la terminal, ¿para qué preocuparte? ¿Cómo te puedes pasar? Cuando descansas, cuando te relajas, comprendes que la existencia ya se está moviendo, llevándote hacia estas cumbres más altas. Tú eres parte de ellas. No necesitas tener ambiciones separadas. Esto es entrega. Relajarse, abandonar todas las metas privadas, abandonar la mente que siempre quiere alcanzar algo, abandonar las proyecciones del ego. Este es el secreto de la iluminación. Sucede en un estado de profundo descanso. Bueno, espero que puedan reflexionar sobre este tema. Y vamos a seguir ahora con un temita musical. Hoy he seleccionado unas músicas bastante particulares, espero que les gusten. Esta es la de Avalon Jazz Band,

todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Estamos en el espacio de Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy, que la propuesta es ver cómo construimos día a día nuestro futuro, nuestro envejecimiento. Elegí hoy liberar palabras de Roxana Kreimer, una gran amiga que es filósofa y se llama su libro La Vuelta al Mundo con Filosofía. Reflexiones filosóficas basadas en la evidencia científica. Primero voy a leer lo que ella escribe y después les voy a comentar por qué elegí hoy especialmente este texto. Y dice así, ¿escuchamos a Santa Olalla un poquito? ¿Puede ser? A ver, que tenemos una hermosa también, un hermoso separador de Santa Olalla acá con Daniel. Nosotros elegimos mucho las músicas. Ya hablaremos también de la musicoterapia. A ver, Olalla. ¿Justificamos nuestras creencias contradictorias? Los argumentos que legitiman la persistencia de la monarquía en sociedades de aspiraciones democráticas revelan un mecanismo al que nos referimos en un artículo anterior denominado disonancia cognitiva. Cuando algo contradice nuestras creencias previas, el momento en el que se genera la disonancia cognitiva, señala Leon Festinger, descubridor de este mecanismo, a menudo urdimos justificaciones inadmisibles para seguir manteniéndolas muy en contra de la evidencia. Uno de los argumentos sobresalientes que utilizan los europeos, que piensan que se deben seguir reconociendo los privilegios de quienes dicen ser reyes, príncipes y princesas, es que han hecho mucho por la democracia. Pero la idea de democracia es intrínsecamente contradictoria con la de monarquía. Sin embargo, se sigue honrando a los reyes por su contribución a la democracia, porque ayudan a la gente o representan la identidad de la nación. Otro ejemplo. ¿Era parte esencial del peronismo la participación del Estado en las instituciones que promueven el bienestar social? Parecía que sí, hasta que apareció Menem y vendió buena parte de las empresas del Estado. El mismo esquema se mantiene en gran cantidad de instituciones que perduran a lo largo del tiempo, promoviendo valores contradictorios. Quizás se trate de una evidencia más de lo que cuesta cambiar, tanto a nivel individual como a nivel social. Sostenemos pensamientos que contradicen toda evidencia disponible, como esos troncos a los que se aferran desesperadamente los que están a punto de ahogarse. Si digo que voy a comer torta porque me gusta y me repele su sabor, probablemente duden de mi racionalidad. Sin embargo, otras contradicciones nos resultan familiares y admisibles. Y si no, ya echaremos mano de alguna hipótesis que al menos las torne soportables. elegí y para qué elegí este texto de Roxana Kremer, La vuelta al mundo con filosofía? Porque es algo que estoy experimentando últimamente muchísimo, el nivel de contradicciones. Un ejemplo que he vivido aquí en Capilla del Monte fue que necesitaba dinero para empezar a pagar mis compromisos, y ayer domingo elegí un día hermoso de sol, salgo, bajo caminando, ninguno de los bancos tenía dinero. Según me dicen mucha gente capillense, lo toman con naturalidad, pero eso pasa muchas veces. Ese es otro nivel de contradicción agudo. Aceptamos muchísimo las cosas que no son aceptables y nos adaptamos a ellas. Y hoy entonces me vi obligada, porque yo vivo lejos, pero me vi obligada a salir con este frío, una señora que yo soy llamada de alto riesgo para nuestra pandemia. Estuve 50 minutos en la cola frente a la plaza, muerta de frío, yo y otro montón de personas, casi todas bastante adultas, no sé exactamente cuánto de adultas mayores, pero bastante adultas, nadie respetando la distancia, porque además como hace frío, pareciera que, no sé, que la gente se acerca, barbijos algunos, otros después se lo ponen, y entro al banco y pregunto qué está pasando y me contestan que están todas las máquinas rotas y solo quedaba la que funciona del Link. Las del Banco de Córdoba no estaban funcionando. Bueno, me parece que estamos viviendo un altísimo nivel de contradicciones. Y yo espero no haberme enfermado en el día de hoy, que estuve 50 minutos absolutamente congelada de pies a cabeza. Así que por eso elegí este tema, porque me parece que es importante que reflexionemos, que nos consultemos a nosotros mismos, qué pensamos de las cosas que están sucediendo. ¿No es cierto, Dani? ¿Tenés algo para compartir a lo mejor? También tuve que hacer una cola larga y pasar frío al mediodía en el Banco Nación, o sea que los dos bancos tienen la red Link y a veces uno tiene que ir a un Banelco y no puede porque en Capilla tampoco hay Banelco. Entonces, pero como vos decís, no es que la gente lo deja pasar, sino que no te queda otra y insistís y no tenés respuesta. Entonces la gente termina diciendo, bueno, sigues, es algo que pasa. Y así pasa con muchas otras cosas que uno tiene que reverlas, y el cambio empieza por cada uno de nosotros cuando tenemos que ir y hacer los reclamos, aunque cuando reclamas también te dan vueltas y vueltas y vueltas y uno se cansa también de reclamar. Pero es bueno que se puedan decir las cosas para que todos tomemos la decisión de generar ese cambio que tanto se necesita. Es importante, porque te digo, un poco me sentí muy sola cuando cuestionaba esto. Me sentí sola ya ayer, viste, que me parecía increíble. ¿Cómo puede ser que el dinero está en el banco, es el dinero de uno? Yo tengo que, tiene que existir un método, un sistema, una ocupación de los que manejan esto para, es más, poner dinero de más, no dinero de menos, porque los bancos tienen dinero. Y son cosas que lamentablemente en esta etapa me duelen quizás más que antes. ¿Entendés? Porque también se habla tanto de nosotros, de esta etapa, de este grupo etario, de esta edad, del cuidado a nosotros, y por eso lo quise poner en este espacio de realmente el futuro es hoy y envejeciendo con ese de ser, para que no perdamos las ganas de cuestionar y cuestionarnos, ¿no? Es que yo lo que veo, por ejemplo, vos justo citaste a Menem, que tenía, supuestamente era peronista y que iba a venir con la misma línea del peronismo, preocupado por el bienestar social y qué sé yo, y vendió todas privatizó todo, ¿no? Y hasta el día de hoy él sigue siendo una persona en libertad. Sí. Y todas las cosas que se le imputaron. No, pero no solo en libertad, con un cargo en el Congreso. Por eso, o sea que entonces, y cobra un dinero además. Entonces la sociedad. Exacto. No te queda otra que resignarte, porque si no tenés que ir a prender fuego de acá, de tu casa. Sí. O sea, porque uno no sabe cómo reaccionar. Y yo me pregunto si hoy, en el día de hoy, que hay tantas cosas que están saliendo a la luz de malos manejos a nivel de Estado, qué va a pasar, si se va a seguir repitiendo lo mismo y dentro de 30 años lo vamos a tener a Mauricio Macri, por ejemplo, o unos otros tantos, como senadores, porque nada se hizo al respecto. Y no me refiero específicamente a él, sino me refiero a todos estos que... Toda una situación de juicio de mucho tiempo. Era abusado, sí, porque la plata se fugó y nosotros pagamos las deudas. Y pasó, ya nos pasó varias veces. Es tiempo de que tomemos conciencia y empecemos a ponernos en el lugar que tenemos como ciudadanos y reclamar nuestros derechos. No solamente nuestros deberes, sino también nuestros derechos. Bueno, y como ya mi invitada ya ha llegado y ya la presenté, pero ahora la vamos a volver a presentar, para terminar con este espacio de hoy, de envejeciendo con ese de ser, poneme otra vez a Santaolalla ya y les voy a dejar unas hermosas palabras para salir de esta zona que no es confortable. Bueno, les voy a decir dos palabras muy importantes. Una es oxitocina. Y fíjense qué es la oxitocina. Es el elixir del amor, la molécula del amor. Pero es una hormona que la tenemos en nuestro sistema, que trabaja solita. Depende de lo que pensemos, de lo que sintamos. Por eso les quiero poner ahora oxitocina. Es una hormona excretada por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Así que a sentirnos que vamos a poder con todo, que vamos a solucionar todo esto, que estas contradicciones, porque a mí me gusta entrar en esa zona y salir de esa zona, porque si me quedo ahí no me sirve. Y la otra palabra hermosa que les regalo hoy a todo mi grupo etario y de todas las etapas es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, la otra es una hormona. Esto es un neurotransmisor que te hace sentir bien. Y este neurotransmisor lo produce el cerebro. Se estimula con la comida, el sexo, la sonrisa, el ánimo, el amor, el aprecio, la amistad y el acercamiento. Así que aunque estamos en esta etapa pandémica de un poquito de distancia, acerquémonos de alguna manera, como podamos, a quienes tengamos cerca. Así que acá nosotros somos de protocolo, mantenemos la distancia, pero nos estamos acercando ya a nuestra invitada, pero por ahora primero el segundo tema musical que elegía Norah Jones, Don't Know Why. Don't know why I didn't come. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hands, my heart is drenched in wine, but you'll be. I y aquí estamos, sí, con Ana Aguayo, alquimista. ¿Cómo estás, Ana? ¿Bien? ¿Bien? ¿Con el micrófono cerca? ¿Se está escuchando todo bien, Daniel? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, voy a empezar, como este programa se llama... Gracias por haber venido primero. Gracias a vos por invitarme. Este programa se llama Liberando Palabras. Y como vos me marcaste, siempre suelo tener una charla con el invitado, ¿no? Antes telefónica o de alguna manera. Vos me marcaste y me gustó mucho la palabra alquimista. Entonces yo busqué la palabra. Bien. Alquimia. Bien. Dice, nombre femenino. Doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo. Exacto. La transmutación de los metales, el elixir de la vida, la alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales. Sí, es así. Fíjate que la primera alquimista conocida, que en realidad no se supo demasiado, pero en su época era muy conocida, era María. Por eso sí, cuando queremos comer algo. Comida vieja o del día anterior, calentamos a baño María. Ah, mira. Es un proceso de alquimia. Mirá, qué interesante, jamás lo supe eso, ¿eh? En realidad, claro, solamente la gente que se mete en esto, ¿no? Claro. Pero sí, ella en su época era muy conocida, fue la primera maga, por decirlo así, ¿no? Ajá, qué lindo, hermoso lo que dice. ¿Y vos, desde cuándo empezaste a sentirte alquimista? Desde que era alquimia. Desde que era muy chica, pero ajá. Desde que me capacité y cuando tenía 25 años. Ajá. Hace poquito. Me parece bárbaro. El tiempo es una ilusión. Sí. ¿Esto te capacitaste, te formaste? Yo me formé, sí. Yo puedo hacer las dos cosas. O sea, tengo mi laboratorio, puedo hacer los óleos. Y también tengo el otro laboratorio, que es el interno, que también hago las transformaciones, porque la primera alquimia que uno tiene que hacer es con uno mismo. Ajá. ¿Y cómo sería eso? Y es un trabajo constante, todo el tiempo, segundo a segundo. A veces se logra, otras veces no se logra, pero bueno, después de tantos años, uno ya se da cuenta porque, bueno, uno se observa todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es vivir en el eterno presente y estar consciente, porque lo que más nos olvidamos es de la conciencia. Nosotros estamos, en general, voy a decir, ¿no? En automático. Uh-huh. Entonces, es lo que se ve ahora. Y mucho más. Entonces, si nosotros somos conscientes, podemos transformar. Si no, no podemos transformar porque ni siquiera tenemos... valga la redundancia, conciencia de qué es lo que me está afectando. La mayoría de las personas no se hacen cargo, ¿verdad? Absolutamente. Viste que dicen, y desde las terapias diferentes, cuando alguien dice, me di cuenta de tal cosa, y uno le dice, ya hiciste la mitad del camino. Exacto. Porque podés empezar a prestar atención. Exacto. Sobre eso, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Bueno, y acá tengo yo, vos además sos muy amplia en tus actividades. Las voy a nombrar primero y después despacito vamos a ir. La verdad, en serio, me estás sorprendiendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es todo lo que... Esperá, primero te quiero sorprender yo a vos. ¿Cómo no? Porque hay mucha gente que está escuchando y yo quiero que les mandes a todos un saludo. Te están escuchando. En Buenos Aires, Ramos Mejía, mi amiga de toda la vida, que se llama Andrea. Andrea. Después, mis hermanos del alma, que están en Posadas Misiones, que se llaman Román y Susana, que los amo. Y mis primos, que también son de Posadas, Ruth y Lali, bueno. Es larga la lista, no me quiero olvidar. Ay, parezco esas artistas, ¿viste? Me parece perfecto. Mis hijas Córdoba Capital. Así que está llegando a muchos lados. Y Julie Zuría, nuestra querida Julie de San Marcos Sierra. Sí, y de paso, gracias por avisarme. Sí, y gente de acá muy querida, gente Marta. De acá también. Sí, de acá Laura también. Laurita, sí. Ay, menos mal me hiciste acordar, si no después no me invité a tomar más. Sí, yo me di cuenta que no te habías acordado de Laurita. No, porque yo le mandé. Hablé de los extranjeros claro. primero. Está buenísimo. Sí. Y este, de paso paso el celular nuevamente, 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. Nos gusta mucho que nos cuenten cómo van sintiendo el programa. También pueden ser cosas que tengamos que aprender algo y que a ustedes no les guste, ¿eh? Yo acepto las diferencias. Me interesa. No, vos me hiciste acordar de Laura. Bueno, Laura es una de las integrantes del Consejo de Sabios. Ajá. Andrea también. Ajá. Román, Susana también. No, son los consejos. Los que todos tendríamos que tener un Consejo de Sabios del corazón. ¿No? Que yo me llevo muy bien con Laura, no sabía eso, no sabía sí. que era consejera de sabios, sí, pero me sí, llevo sí. bien. Me llevo ella bien. Es una sabia. Sí. Se te ve muy bien a vos hoy, ¿eh? Sí, gracias. Sí, gracias. Como si hubieras tomado solcito o algo, es que ayer hizo un día de mucho sol también. Sí, es la alquimia. Es la alquimia, me encantó, buenísimo. Vamos con la alquimia. Vamos con la alquimia. Bueno, vamos al otro tema ahora. Y mientras después les sigo presentando la cantidad de cosas hermosas que es capaz de desarrollar Ana Aguayo. El otro tema que tenemos para escuchar, que es, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. El otro tema es Summertime, que es muy interesante, ¿no? El Summertime por otra persona, porque hace poco yo lo puse este tema, pero cantado con otra. Cada versión a mí me gusta que sea diferente. Y como cuando les propongo que este tema Summertime traten de bajarlo, googlearlo, para poder ver la letra, ¿eh? Porque es bastante diferente de lo que yo me imaginaba. Yo me creía que este Summertime, tan lindo tema, era romántico, era como que en el tiempo del verano un gran amor. No, parece que en el tiempo del verano una mamá sale a trabajar y tiene que dejar a su hijito. Nada que ver. Pero es muy romántica, claro. La romántica era yo. Pero el tema es un temazo. Bueno, los dejo con Summertime en este día de invierno frío. Got 'em. acá seguimos con la entrevista con Ana Aguayo, alquimista. Recordamos que los que quieran comunicarse a mi celular, 11 58 35 95 38. Ahora está, por supuesto, en silencio, pero en el próximo tema musical, si alguien me deja algún mensajito, podemos escucharlo. Bueno, estábamos aquí viendo todo lo que desarrolla Ana en su alquimia, porque yo acabo de comprarle unas velas y ya las toqué. Y me doy cuenta que estas velas también están hechas de una manera especial. Dice, preparación de velas especiales que brindan luz verdadera. Así es. ¿Cómo es esto que me acabas de comentar a mí también, de la importancia de, al prender una vela, tomar conciencia de que uno está prendiendo una luz que anhela uno, ¿no es cierto? Exacto. En realidad todos somos luces. El asunto es qué es lo que estamos iluminando, si para adentro, si para afuera. ¿Y qué tipo de luz, no es cierto? Porque viste que hubo una época que se decía de, así como normal, digamos, ¡ay, vos sos un ser de luz! No es tan así. Poca gente trabaja interiormente, ¿no es cierto? Y uh-huh. tiene conexión con su ser. Uh-huh. Y además hay diferentes luces, hay luces falsas también, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo cuando preparo la vela, lo que hago es estar todo el tiempo en silencio y en meditación. En este momento no lo estoy pudiendo hacer arriba, porque en realidad para hacer las cosas bien hechas uno tiene que estar siempre en una habitación o en un altillo que vaya para arriba. Lo que sí hago es tener escalones. Entonces, como, porque bueno, se supone que uno trabaja con otra vibración, ¿verdad? Que no es la que está acá. Ah, y está bueno que esté más alto que más la, alto que la conexión de la Tierra. O ajá. diferente, ¿viste? Ajá, porque ajá. en realidad eso es interno. Entonces, uh-huh. si yo me pongo en frecuencia, lo que voy a elaborar, ya sea un incienso consagrado o una vela que pasa a ser un cirio, ya es de otra calidad. Uh-huh. Entonces, bueno, es como estar rezando todo el tiempo y transformando lo de acá en algo verdadero, uh-huh. ¿sí? O transmutando lo de acá, lo que no está tan bueno, en algo verdadero. Entonces, cuando yo me pongo en presencia de esa luz, enciendo una vela, no puedo encenderla así, a las apuradas, o pensando en otra cosa, sino lo que tengo que hacer es ser consciente y tener ese pensamiento, ese sentimiento a la hora de encender. Como estábamos diciendo antes, sumando esto del darse cuenta. En ese momento estoy presente. Exacto. No lo hago automáticamente. Porque cada vez que vos prendas un cirio o una vela, lo que estás haciendo es purificarte. El cirio es uno, uh-huh. somos nosotros. Entonces, uh-huh. cuanto más lo hagas consciente, más te purificás. O encendés una luz interna que te das cuenta de lo que te está faltando, por dónde tenés que ir, o eso que no podés solucionar, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Algunos nos lleva más tiempo que a otros, pero si lo hacemos y tenemos buenas intenciones, sobre todo la intención, en algún momento, hasta durmiendo a veces, uno hace conexión, ¿no? Uh-huh. Sí, y estaba pensando también en otra alquimia, que es la cocina. Claro. Cuando muchas veces uno dice, no, pero esa persona tiene muy mala energía para cocinar, ¿no? Exacto. Y entonces cuando uno se pone a cocinar, también está predispuesto a darse el alimento, a cortar la comida de una determinada manera, ¿no? Es la combinación. Exacto. Es la combinación. Lo estaba asociando, claro. Otra de las cosas, es ¿no? Es así, Ana, porque cuando vos vas a comer afuera, vos no sabés quién es el cocinero. Exactamente. En qué estaba pensando en el momento de... Exactamente. ¿Sabés qué? Vos decís eso y yo lo asocio cuando las mujeres tejemos. Ajá. Uh-huh. También, claro. Ese es otro gran proceso de sí, alquimia, ¿no? Claro. El destejer, el tejer, sí, sí. el elegir el entramado, ¿no es cierto? El color, todo. Bueno, claro. Sí. Es buenísimo. Así. Hoy tendríamos, como la otra vez, mucho para hablar, Ana. Muchísimo. Pero vamos a seguir con lo que hace dale. Ana Aguayo, dale, que acá dale. Tenemos Me también. Me apasiona mi trabajo. Amigos, dice, comparto y recomiendo. Eso quiere decir que hay alguien que ya lo hizo contigo. Ana presenta la consulta online de tarot. Ah, sí, yo... ¿Cómo hacemos online una consulta? Lo que pasa es que lo mío es como un popurrí. Vos lo has dicho, yo hace mucho tiempo que siempre me estuve capacitando, que bueno, que ahora me planteo que todo lo que yo vine estudiando uno se lo transmite a la persona y hay que aclararle que ese es parte de un programa, porque la persona es mucho más que eso, no es solamente una fecha de nacimiento o una tirada de cartas. Pero lo que yo hago, como pregunto la fecha de nacimiento, entonces lo que primero me fijo es la misión que trae. Estoy hablando de programas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Según los mayas, después, bueno, es más fácil tirar cartas. Ajá. Es más fácil, porque vos ya tenés como el patrón primordial de la persona, que es de dónde partió. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Que lo trabaje o no lo trabaje, pero le doy... Trato de darle absolutamente todo lo que yo veo. Uh-huh. Y bueno, y después sí, si hay algo que siempre es el meollo, porque viste que todos tenemos así como... grandes dudas, pero hay una sobre todo, que es la que tiene más fuerza, sí, que es la que hace años que venís cargando. Algo que queremos que se realice, claro, y no se realiza nunca. Claro, por ejemplo. Bueno, ¿no? Entonces, yo te voy a ir a visitar, me parece, a ver si me dice, no se va a realizar. Bueno, entonces lo dejamos, ya está. Porque también hay que aprender a soltar lo que no se realiza. Si no, te imagínate, te frustras, te molestas. Lo que pasa es que son como es una cuestión de creencias, Sara. Uh-huh. Nosotros... primero y principal, diría mi hermana amiga, diría que somos adictos al conflicto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que darnos cuenta que desde ahí tenemos que ya empezar la gran transformación. Sí. Juro que eso lo pasé, porque estos días estaba exactamente sintiendo, qué bárbaro, me levanto todos los días contenta, las cosas que no salen, no me importa. Digo, habré superado esa situación de conflicto, pero tengo una amiga que, tenés toda la razón, hay gente que lamentablemente todavía, porque se sufre mucho, y uno estuvo en ese lugar. Te encontrás con alguien y te da, a mí, por ejemplo, en este momento de mi vida, que es la mejor etapa de mi vida. Me alegro. La mejor etapa de mi vida. Bueno. Con algunos escalones salteados también, ¿no? Sí, pero lógico. Bueno, vos te encontrás con alguien y a veces te da hasta como cosa decirle que te va re bien, claro, porque la otra persona lo que quiere es contar el conflicto y lo potenciamos. Hasta muchas veces hablando, no me doy cuenta y vuelvo a potenciar y eso se hace cada vez... Una pelota. Sí, totalmente. Una pelota. Un egregor, bueno, va. Esta es la consulta online de tarot, pero también estás haciendo consultas online de calendario maya. Sí. Entrar al sin tiempo sincronizado con la nueva tierra. Sí. Que yo he recibido aquí a varias maestras también, Sandra Azul, Olga, viste... La conozco de nombre, sí, no personalmente, pero hermosas, sí, las mujeres también que trabajan con el calendario maya. Muy bien y muy comprometidas. Y yo algo hice, pero no es algo que nunca me tomó, ¿no? Pero vos esto también lo trabajás. Sí, lo vivo. Y lo vivís. Trato de vivirlo. Bueno, ahora... ¿Qué sos en el maya, por ejemplo? Guerrero eléctrico. Ajá. Guerrero eléctrico. El tuyo no me acuerdo. Yo soy luna roja. Ah, pero no te acordás el tono. Porque las lunas son rojas. Bueno, sos la gran madre universal. Sí, soy eso, claro, algo así. Claro, la gran madre universal. Sí, bueno, sí. No sé si es bueno eso. Es como mucho, claro. Sí, después lo hablamos. Sí, prefiero algo más sencillito, sí, pero bueno, anda a saber lo que me toca. La madre, como Stone, se te cayó algo, ¿viste? Sí. Bueno, y además tenés los óleos alquímicos, que son preparaciones que nos ayudan a elevar la vibración y frecuencia. Claro, los óleos consagrados, los óleos especiales, las aguas alquímicas, seguimos hablando de la alquimia, las aguas alquímicas son esas aguas que pueden ser las que tomás todos los días, pero vos con un proceso reunís varias aguas, entonces reunís la magnetizada, la solar, la de lluvia, la del rocío. ¡Ah! Claro, entonces... la solar. Ajá. Entonces vos haces un agua especial con que le agregás otras cositas que son simples, pero bueno, y justamente cuando vos tomás esa agua, deja de ser agua y pasa a ser una criatura que es nada más y nada menos que la luz líquida. Entonces podés tomar el agua alquímica solamente o podés utilizarla para la comida o para un simple té, un maravilloso té, estoy hablando mal, o podés transformarla con las flores esenciales, ¿no es cierto?, cuando las necesitas para la salud o para algún perfume, porque yo también hago perfumes. Claro, porque acá se ven los frasquitos que pueden ser de perfumes, claro, ¿no? Claro, sí, hago perfumes. Y también tenés esto otro que vamos a ver ahora cuando después de escuchar nuestro próximo tema musical, para que los oyentes también tengan tiempo de moverse por sus casas, como es la radio, ¿viste? Que te permite eso. El péndulo hebreo, que también me llamó la atención y me atrapó, me interesó bastante. Dale. Ahora elegimos cuál de todos estos temas vamos a profundizar un poquito. Daniel, vamos a este tema que me encantó también, de Nino Rota, Amarcord, de todos, es un gran músico que hizo la música de las películas de Fellini. Ahora te vas a acordar cuando la escuches. Vamos a viajar un poco por Fellini. Qué pena que no se encuentran esas películas fácilmente en algún lugar, ¿no? Para verlas y bajarlas, porque esas sí que eran buenas películas. Bueno, escuchamos a Nino Rota, Amarcord. Escuchaste la música que te buscamos, ¿no? Bueno, el otro día le cuento a los oyentes, cuando estaba entrevistando a Ana, como ustedes ya saben, los que me siguen escuchando, que les pregunto qué músicas les gusta. Y vos me dijiste tu verdad, que llevabas un rato largo en silencio escuchando solamente cuencos. Ponernos un poquito más, ¿puede ser? A ver, queremos escuchar bien ese handrum, ¿no? Ese es un handrum que me encanta, ese instrumento me lo tengo que comprar. Porque yo tengo los trabajo también con cuencos. Sí. Entonces tengo los de metal y el de cuarzo, que es una maravilla. Sí, hermoso. Bueno, te lo estamos dedicando. Sí. Gracias. Gracias por haber venido. Bueno, contanos entonces en principio sobre el péndulo hebreo. Bueno, yo cuando estudié y después seguí investigando y demás, lo que me di cuenta es que es un péndulo que, por las formas que tiene, porque es un cilindro, ¿viste? Y de un lado es liso, como sería una de las bases es lisa, y la otra es tiene dos ranuras. Entonces, Vos trabajás con etiquetas que están escritas en hebreo y las pones y tiene que quedar, esas dos ranuras tienen que quedar para abajo, y la etiqueta le manda, sería como una orden, y junto con el movimiento y esas dos ranuras van haciendo un dibujo que va a ingresar en el medio de la célula, en el centro mismo, una cantidad de luz impresionante. que lo que hace es justamente transmutar todo lo que puede haber en esa célula, que puede ser ya a nivel físico y también puede estar a otros niveles. Porque nosotros, acuérdate que todo empieza con un pensamiento, y hay veces que podemos detener justo antes de que se haga físico cualquier cosa, ¿no es cierto? Y también se trabaja en un lugar, en una casa, en un auto, en una mascota, con uno mismo, con otra persona, y también sobre situaciones. Y lo que vos haces es radiestesia, pero una radiestesia bastante especial, bastante fuerte, ¿no? ¿Es grande más o menos? No, como, ¿te acuerdas los ruleros que usábamos? Sí, de ese tipo. De ese tipo, pero de madera, porque la hermoso. La madera de nogal, porque es lo más noble y lo más parecido al nogal a lo que sería un cerebro. Entonces, ¿viste que la nuez, mira, ¿no? Sí, tiene esa formita. Mira, yo realmente a la hora de trabajar con eso, no me acuerdo de todo esto, pero lo que yo te puedo decir por experiencias que tuve es que algo sucede que saca absolutamente todo, y sobre todo trabaja mucho en este acelere que nos dan las emociones. Viste que nosotros siempre estamos saltando internamente de una emoción a otra. Parece que si no sintiéramos algo, ¿no? Somos muy adrenalínicos, ¿no? Si no sintiéramos algo es aburrido. Claro. ¿No? Sí. Y cuando en realidad, en esa otra paz, en esa cosa aburrida, por decirlo así, es donde podemos crear maravillas, porque ahí es donde te encontrás con el ser, ¿no? En ese, la montaña rusa. Pero vos pasás un poquito en tu casa o en lo que fuera y cambia. También se armoniza el espacio. Muy interesante. Desinflás. Buenísimo. Y de los óleos alquímicos, ¿qué podemos ofrecerle a los oyentes que puedan? Bueno, el óleo en realidad lo que trabaja es todo eso, que también lo trabaja el péndulo, nada más que el óleo, bueno, lo podés usar, qué sé yo, hasta para limpiar alguna alhaja, o podés un día que estás apurado, por ejemplo, hoy para venir acá yo me puse, ¿no es cierto?, para sentirme como más, ¿no?, más apoyada, más... o más inspirada. Entonces el óleo lo que hace es sacarte todas esas larvas energéticas que te pueden quedar de alguna cosa y que las podés provocar vos mismo, porque lo que no nos damos cuenta es que estamos todo el tiempo creando cosas, ¿no? Claro. Con lo que hablamos, con lo que pensamos. Por eso te dije que era un trabajo constante. Claro. Y este óleo tiene el spray para poder pasar también en el ambiente. En el ambiente, y son muy concentrados. Ahora estoy haciendo uno que lo estoy haciendo así, lo tengo ahí, es como una joyita. Le puse muérdago, le puse las flores de romero. Ese va a salir. Decime, ahora que pienso esto, ¿vos das clases de alquimia? No, me lo han pedido mucho, pero... Porque estaba pensando en una amiga que como hace esas cosas muy intuitivamente, a lo mejor... No estaría mal. Lo que pasa es que... Interesante. Sí, es interesante. Y ¿sabés qué es interesante también? Que lo que sale de ahí, porque por ahí vos empezás a hablar de una cosa... Claro. Y hay unas inspiraciones. Sí. Me pasa mucho cuando doy las... Porque enseño tarot. Enseño tarot. Buenísimo. Y me ha pasado eso, que empiezo a enseñar porque tengo un método que no lo he escuchado, y cuando arranco con eso termino hablando de alquimia, porque claro, todo es lo mismo. Y sí, claro, en el tarot también la verdad que es una alquimia entre lo que uno elige, viste, yo que, bueno, hice un camino con el tarot y trabajo bastante con las cartas de hoyo de tarot, ¿no? Pero que sé que lo otro es otra cosa, pero a lo mejor todavía tengo que seguir tomando clases y te voy a tener en cuenta. Pero cuando uno verdaderamente siente la conexión, el cuidado, el respeto, lo básico que hay que hacer cuando uno toma una carta, ¿no, Dani? Vos que también se quedó sin micrófono, pobre él hoy, pero claro, para poder hablar, claro, nos falta un micrófono. Pero cuando Dani viene a visitarme a casa para organizar nuestro programa y trabajar, muchas veces hacemos una carta, sacamos una carta. Y lo que yo aprendí también es eso que vos estás transmitiendo, es decir, cuando uno va a sacar una carta, tiene que saber que está uno trabajando sobre eso, y que lo que va a llegar, te guste o no, es lo que realmente tenés que escuchar, ¿no? Y tenés que ser respetuoso, porque si no, cualquier cosa, ¿no? Que no es así. Así que... hay una alquimia ahí también, porque te colocas en un lugar donde decís, bueno, entre esto y esto, entre yo y lo otro, vamos a hacer una nueva cosa, ¿no? Y vamos a escuchar esto y a ver qué tengo que aprender. A mí a veces me impacta que se me puede repetir una carta varias veces. No la saco tampoco. ¿Y la relacionaste alguna vez con tu día de nacimiento? Chon. Chon, chon. me gustó la cara que me hiciste. Ay, qué divina. No sé si había ocurrido. No nos pueden ver acá en estas dos mujeres, pero estamos muy expresivas. Claro. No te olvides la foto. Sí, está No, nunca lo relacioné con claro, mi. Cuando algo se me repite, decís que me fije. No, siempre. ¿O no? Ese es el método. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Bueno, no te voy a pedir todo, pero decime día y mes. El 1 del 7. Bueno, el mago y el carro. Ah, por si salen esas cartas. No, esas son tus cartas. Ah. Las quieras usar o no las quieras usar. Ajá. Esas son tus cartas. Mira vos, el mago y el carro. La justicia, ajá, si lo sumamos. Ajá. La justicia siempre me tocó mucho. Sufro mucho por la injusticia. Está bien. Y si lo empezás a transformar, eso sería la parte de alquimia. Claro, sí, lo he transformado bastante, ¿eh? Y viste que yo doy las flores de Bach también, así que se habré tomado Vervain. Porque claro, todo en exceso claro. Es malo. Exacto. Es verdad, si yo frente a la injusticia, como hoy, que tuve que ir al banco y que no estaba, y me voy y me enojo y hablo fuerte y después termino peor, ¿viste? Porque a nadie le importa lo que vos sufrís por las injusticias. Es muy especial. Te agradezco, lo voy a tener en cuenta. Claro, lo voy a tener en cuenta. Para que las mires, porque esa es tu energía. Entonces, ajá, así dejas de sufrir. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Porque claro, vos ya tenés la justicia de tu lado. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Sí, vos tenés esa capacidad de estar como está Palas Atenea sentadita ahí en el trono con la balanza, ¿no es cierto? Llegando a acuerdos, pero el primer acuerdo tiene que ser con vos. Y después que pase lo que pase, vos seguís en acuerdo con vos. Buenísimo. Estoy bastante acordada. Se te ve. Bueno, buenísimo. ¿Y todo esto vos lo estás trabajando en tu espacio tan hermoso que tenés? Sí, ya hay veces que empiezo a la mañana y después sigo. Me meto como en los laberintos, ¿viste? Me acuerdo de tal libro, agarro tal carta, me acuerdo del egipcio. Después ahora se me dio mucho por volver a los tatvas o tatuas, lo conocen algunos, que son los elementos. Ah. Y son cartas también. Ajá. Tienen sus dibujos y están relacionadas con el tarot. Y entonces ahí entro así como en esos espacios que son sin tiempo, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, hoy con un día así, el elemento que predomina es apas. ¿Y cuál es el apas? Agua. Agua, claro. Viste que estuvimos hablando de que agua. Todo el invierno es el agua. Entonces hoy es un día ideal para lo que estamos hablando, de la intuición, ¿no? De esto de ser concentrados a la hora del espíritu. Es un día apas. En las emociones, ¿no? El agua. Además venimos de la luna llena en Cáncer, en mi signo, que yo acabo de cumplir años, y ayer fue la luna llena con eclipse lunar. Claro. Así que estamos atravesando un movimiento interesante de las emociones y de la liberación del pasado, ¿no? Yo la verdad que estoy haciendo un tránsito muy, muy saludable. Y lo que pasa ahora que nosotros, dentro de este programa, ¿no es cierto?, lo que nos quieren... no quiere que salgamos de este programa y entonces todo está hecho para que o nos acordemos del pasado y la pasemos mal o nos angustiemos por lo que está por venir y también estemos mal. Y en realidad nos olvidamos de esto, ¿no? Del presente. Y bueno, y todo el tiempo va a ser un presente porque lo de mañana yo no sé y lo de ayer tampoco. No, yo igual te cuento que el pasado yo lo estoy trabajando. Pero yo lo digo en general. Ah, en general, por eso. Pero no, me da gusto, ya que lo traes, de compartirlo por los oyentes, ¿no? Yo hace 28 años, casi 29 años que empecé mi iniciación en Reiki. tuve una maravillosa maestra, María de la Luz Díaz, una chilena, que, bueno, con ella en el primer nivel, en el segundo nivel, en la maestría, trabajábamos que cuando uno está muy abierto, porque yo hago, recibo y trabajo mucho con la energía vital, te empiezan a venir como aperturas de las memorias. Y que en ese momento es simplemente que darle la bienvenida y soltarlas, ¿viste? Sanarlas. No es que me quedo, al contrario, pero lo siento con una claridad en esta etapa y todo me parece que cierra, ¿viste? Por lo que te digo, que soy que cáncer, diga, que hace dos años que estamos... ¿Qué te llegó? Un artículo hablando del bucle del tiempo, uh-huh. ¿No es cierto? Que es esto que vos estás diciendo. Te viene algo que no tiene que ver con lo que estoy viviendo en este momento, que era cuando yo era chica, no sé. Bueno, imágenes. Entonces ahí hay que respirar, no quedarnos con eso, ni potenciarlo, claro, para volver a recordar y dejarlo pasar, porque si no volvés. No, lógico. Yo ahí, ¿sabes qué? Uso una de las, uno de los símbolos de Reiki. Claro, eso es lo que aprendí. Le sí. paso el símbolo. Grupo comando también. Claro, lo limpio. Y váyase para otro lado, claro, eso ya pasó, sí, gracias. Sí, algunos, claro, usan el Ho Oponopono, ¿no? Te sí, quiero, te amo, sí, te perdono, sí, y ya, lo mismo, lo siento, chau, sí, soltando, sí, ¿no? Sí, pero es interesante que uno tiene que estar, como venimos hablando desde el comienzo de nuestra conversación, consciente. Y presente. Presente, sí. Porque eso no lo agradezco, porque veo cómo he cambiado. Qué bueno, ¿no? Eso ya no es la energía de mi vida. Me parece que ahora justo vamos a tener... Mirá qué bien que se sincronizó la música hoy. Elegí este tema, te va a encantar. Es Mina, la cantante italiana, que hace muchos años fue un éxito. Hoy ya no se escucha prácticamente. Pero les pido a todos, por favor, los oyentes, que si pueden, se sienten de alguna manera a escuchar en este caso... Porque Mina graba Nada te turbe, que es la oración de Santa Teresa de Jesús. Sí. Y ella la canta. ¡Qué maravilla! Me parece que vale la pena que escuchemos en silencio agradeciendo esto. Pero buenísimo, buenísimo. Te cuento una cosa. Vamos. Nada te espante. Bien, seguimos aquí conversando con Ana Aguayo y parece, Ana, que además hemos recibido bastantes comentarios, por lo menos de tus oyentes. Sí, los extranjeros y los de acá, de Laura, ¿no? Tengo miedo. Ah, Laurita, ahora. Claro, sí, también. Gracias, Laura, gracias, Julie, gracias a todos los que están en el aire. A mí eso también me encanta, ¿no? Que uno se pone aquí a hablar y no sabe quién está del otro lado, la energía, ¿no? Sí, sí. Me estabas comentando sobre algo que me querías seguir diciendo. Ay, que fue maravilloso, porque vos sabés que una de las simpatizantes de Santa Teresa soy yo. Ah. Y sí, y siempre cuando necesito tener corroboración de algo, parece que tenemos un acuerdo y ella me manda algún tipo de mensaje. Y me ha recontra sorprendido porque lo que menos me iba a imaginar es que iba a escuchar esa hermosa canción. Hermosa, hermosísima canción que yo no, mis creencias no son religiosas de Dios, en el sentido de que tengo una familia que ha sido muy libre y yo estoy muy agradecida. Pero de alguna manera, toda mi familia, mis padres y mis hermanos y yo misma hemos ido desarrollando lo que se llama el camino espiritual, que es otra cosa también. Y en eso yo, para mí Dios, cuando yo la escucho, lo siento y lo entiendo, porque muchas veces me he arrodillado en mi casa sola, sumamente conectada con la fuente. Para mí es la fuente, el lo misterio. Absoluto. Lo absoluto. Exacto. Lo innombrable, lo incognoscible. Sí, exacto. Son así. Distintas maneras de ver, ¿no? Esta alquimia también podríamos llamarla, ¿no? Porque es como todo un cambio. Es el todo. Es el todo. Es el todo. Y lo que por ahí nosotros llegamos así con todo este tipo de prácticas. Va, llegamos, no voy a hablar en plural. Voy a hablar por mí. Muchas veces es, por ejemplo, cuando yo estudiaba alquimia, yo me acuerdo de haber llegado a unos estados espirituales, una plenitud, sí. Volaba. Y ahora lo estoy logrando otra vez de a poquito, ¿no? Y son esos instantes donde realmente me doy cuenta, eso que se dice tanto, y yo lo trato de vivir, que afuera no hay nada, nosotros somos el todo. Uh-huh. Entonces, ¿no? ¿Ves? ¿Y qué? Ese suspiro me lo dice todo, ¿ves? Ahí es donde vos llegaste a salió al aire, éxtasis, me gusta. Claro. Inspiro, ¿no? Y exhalo. Es que es la impermanencia. Es la impermanencia, claro. No es tan fácil sentirlo, ¿no es cierto? Dentro de este cocoliche que es la matriz. Amorosa, empecé a meditar gracias a mi padre, que en el año 75, así que imagínate, it's a long time. Me llamó y me dijo, yo estoy haciendo meditación trascendental en México, tenés que empezar a meditar, y yo me inicié en meditación trascendental en el año 75, y de ahí en más hemos ido trabajando y trabajando y pero trabajando. Pero viste que a pesar de las entonces, prácticas, hay veces que vos haces, y no siempre llegás a ese éxtasis espiritual donde vos decís, yo te cuento la vez pasada, ¿no? Llegué a casa, lo había pasado muy bien, demás. Seguramente vendría de la casa de Laura. Estaba atardeciendo, prendí un cirio y se empezó a anochecer, ¿no? Y yo entré en esos silencios, que viste que no se logran siempre. Y vos sabés que yo me reía de mí porque tenía, para prender la lámpara, tenía que hacer este movimiento. Y estaba tan bien. Estaba así como vos suspiraste recién, que yo decía, se está haciendo de noche, pero no quería... ¡Claro! Ay, Anita, me traes también a mí ayer, que yo vivo en un lugar hermoso donde la ventana se ve el Cerro Uritorco, ¿no? Y entonces yo dije, uy, ya son las 7:15, 7:30, empezó a anochecer, pero se va a ver la luna. Entonces apagué todo prendí la vela violeta, que tenía una no tan buena como la que te acabo de comprar a vos, pero gracias. Tenía una. Y como vos decís, con la conexión y también esperar a que saliera esa luna detrás. Pero te digo que tardó más de 20 minutos, ¿eh? Y fue una meditación, sí, es una estado, conexión. El estado interno. Ese que, estado interno que no que te sí, lo da en esta ni etapa una... de, bueno, del claro. 75 tenía 25 años, ahora que tengo 69, si no había logrado algo, claro. Entonces mejor que no. Pero ves que afuera no hay nada, o sea, no. es interno. Entonces, cuántas cosas tenemos que trabajar, ¿no? Todo el tiempo y constante, como para, primero, bueno, no subirnos arriba de cada emoción y salir como, ¿no? Sin conciencia, claro. Sin no sé qué. Y después poder ayudar, porque a veces no es necesario que estemos todo el tiempo dictando cátedras para poder ayudar. A veces solamente con nuestra presencia, y esto que dijimos cuando empezaste, ¿no? La alegría. La alegría es la mejor forma de expresión de la luz verdadera. Divertirnos. Bueno, no sé qué te habrá pasado en el banco, no quiero que sufras otra vez. No, no. Te estoy cargando. No, no, claro. Pero aprender a reírnos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque sí. Es la única manera de transmutar. A veces hay que poder decir lo negativo, pero rápidamente no quedarse enganchado en eso, salir. Ni estar repitiéndolo, sí, ¿no? Sí. A mí me sirvió para cuando escuches el programa, que les recuerdo de paso a los oyentes que el programa por diferido, nuestro querido amigo Daniel lo sube pronto al Facebook y lo pueden escuchar. Entonces, ahí cada uno, el que quiera escucharlo, o vos que no lo pudiste escuchar esta primera parte, vas a ver por qué hablaba de esto también, del, ¿no? Del nivel de contradicciones que a veces, bueno, sumado a la injusticia, sumado al maltrato, sumado a un montón de conceptos que uno a veces quiere ordenar y no es tan fácil. Pero no, yo ya a esta altura en mi momento, como vos decís, como dijiste, que me gustó el tono que usó, parecía Mirtha Legrand. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Sí. Es que de verdad estoy en la mejor etapa. Y la próxima todavía ya va a ser mejor también, porque yo creo que el crecimiento personal nos coloca en mejores maneras de vivir. Es absolutamente cierto, es válido. Y lo recomiendo para todos, la verdad que es fantástico. ¿Sabes que nos perdemos a veces lo mejor de nosotros o lo mejor de los momentos, que no nos damos cuenta que todo el tiempo todo está hecho para drenar la mejor energía que nosotros tenemos, sobre todo si estamos trabajando con nosotros mismos? Entonces, todo el tiempo, esto que vos contaste, que yo de verdad que no lo escuché, pero yo lo veo porque también vivo en este pueblo y vivo en este país y en este planeta en este momento, yo veo que está todo hecho para que justamente nos apaguemos del todo. Entonces, está buenísimo tomarlo a risa y transformarlo en el mismo momento y empezar a crear nuestro mundo dentro de este mundo. Absolutamente. Que fue siempre igual por... ¿no? Sí, sí, sí, esto sí, que hablaban sí, ustedes sí. Del gobierno, qué sé yo. O sea, sí. Yo no he escuchado cosas diferentes desde que soy chica. Mucho tiempo, exactamente. Entonces, pero bueno, yo confío en que en algún lugar las cosas van a seguir modificándose hacia mejor, en algún momento. A veces lo veo hasta en los niños que nacen, ¿viste? O mi hijo que es joven, y ves que tienen otra cabeza. El otro día entrevistábamos a una pareja de jóvenes. ¿Cómo me agradecieron estos muchachos, Franco y Anouk, cuando escucharon el programa después? Les había parecido muy interesante las preguntas y qué bueno haber estado acá. Gente de 20 años que ya van teniendo otra frecuencia vibracional. Vale la pena. Bueno, amorosa, ha sido un gusto, ya ves que ya van a ser casi las 5:30 de la tarde, porque se está mal el reloj, tenemos que seguir con Daniel conversando otros temas, pero puede ser que vengas otro día a hablar. Me encanta, me dice mi hija, que es la que ella me ayuda, una de mis hijas, porque tengo tres tesoros. Ah, tres mujeres tenés, ¿y de qué? ¿Cuántos años? 30, 26 y 23. Empezaste joven vos, pues estás tan joven. Estaba en la cuna prácticamente, no mentí. La mayor se llama Ángeles, Mariana y Julieta son mis tres tesoros. Ellas me ayudan muchísimo en todo, pero hay una de ellas que es la que me dijo a mamá, acordate de decir tu Instagram, que es anaguayo. No, y te iba a pedir que des tu celular, ¿querés? Sí, también. Sí, dale. Perfecto, por favor. Bueno, la característica de acá, 571297. De nuevo. 571297. Está en WhatsApp. En WhatsApp. Y el es 3548. De acá. 3548. ¿Y el Instagram? Es anaguayo alquimista. ¿Usas más el Instagram que el Facebook? Las dos cosas. También. Las dos ¿y el cosas. Facebook? El Facebook también dice Anaguayo alquimista, sí. Fantástico. Sí, sí. No gracias, se lo pierdan, Ana. Gracias. Porque además la casa de Ana es hermosísima. Muchas gracias. Tiene totalmente toda la energía tuya. Me encantó, te veo que estás muy muy abierta hoy, ni parece que hiciera frío, la verdad, ¿no, Dani? No, que hemos tenido, nos olvidamos del frío con esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirte con el tema de Ornella Vanoni. Domani è un altro giorno, mañana es otro día. Eso también es importante aprenderlo en la vida, ¿no? Cuando a veces tenemos días difíciles, que también lo existen, y que también hay que aprender a atravesarlos, siempre tener en cuenta que mañana es un altro giorno. Gracias, gracias por haber estado. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono servite a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai. Domani un altro giorno si vedrà. Cerrando con la entrevista de Ana Aguayo, espero que haya dejado muchas alquimias. Quería también recordar a los compañeros de A Viva Voz, a José Ubeira y a Alejandra, que de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 y media nos acompañan aquí en nuestra casa, en FM Astral. Y bueno, hace rato que quería compartirlo para que los oyentes puedan recordar en qué momento está A Viva Voz, que es un programa en el cual yo estuve pudiendo compartir un espacio los viernes antes de la pandemia, y por ahora lo hemos suspendido, pero que siempre nos hablan de todas las cosas que están pasando en el mundo más dentro de lo que tiene que ver con lo social, con la política en el mundo y en este pueblo-ciudad que es Capilla del Monte. Así que bueno, ahora vamos a también poder recordar, estoy buscando acá el tema que quiero, que siempre recuerdo, que no estás sola, llamanos, asesoramiento y contención, violencia por razones de género. Si te quedas en casa, sigamos conectadas al 3548-465647, 510373-614490, Mesa Internacional de Género, línea 144, Polo de la Mujer las 24 horas, al 0800-888-9898. Polo de la Mujer, 24 horas, línea 144, al 0800-888-9898. Y quiero recordarles que no nos olvidamos de Cecilia Basaldúa. Estamos verdaderamente a la espera de la justicia justa, urgente. Gracias, Dani. Y seguimos con el parte de la Municipalidad de Capilla del Monte. Al día de la fecha no se registran casos de COVID-19 en Capilla del Monte. El Hospital Dr. Oscar Almerico Lucchi se informa a la población, perdón que se me fue, se informa a la población que en el marco de los cuidados frente al COVID-19, el hospital ha realizado los hisopados pertinentes que arrojaron los siguientes resultados. Hisopados realizados, 231. Hisopados negativos, 223. Hisopados en estudio, 8. Obras públicas. Se continúa con los trabajos en el empalme de Ruta 38 y Calle Salta, también con los trabajos de la recuperación de las plazoletas Las Flores y plazoleta Manuel Belgrano. Con una administración ordenada se pueden realizar estas obras que mejoran la calidad de vida de los contribuyentes. Secretaría de Políticas Sociales, la Dirección de Políticas de Género a través de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Capilla del Monte informa, se encuentra abierta la inscripción al curso de capacitación sobre turismo responsable y género. Solicitamos a todos los prestadores y prestadoras turísticos de nuestra localidad que se inscriban y así seguir concientizando y abordando esta problemática. La Municipalidad de Capilla del Monte informa, ante el brote COVID-19 en la ciudad de La Falda, se han intensificado los controles en Capilla del Monte. Quienes tengan domicilio en Capilla y vengan de zonas rojas, deberán cumplir en sus domicilios el aislamiento estricto. La mercancía de distribuidores debe retirarse en el playón al lado de la oficina de turismo en la ruta. Solo pueden ingresar camiones que reparten con equipos de frío, los cuales son registrados y desinfectados. Todo acto de rebeldía a estas disposiciones será denunciado en la justicia. Al día de la fecha no tenemos en Capilla casos positivos ni sospechosos. Cuidemos esto que logramos. Informamos oportunamente a la sociedad las nuevas medidas a tomar después de la reunión que se sostendrá en el día de la fecha en el intendente con el COE regional. Se recuerda a la población, el uso de barbijo o tapaboca es obligatorio. Se le pide a la comunidad que respete el distanciamiento social, 1.50 m, al momento de hacer una fila y solo salga por motivos indispensables. La Municipalidad de Capilla del Monte informa a los vecinos que en el día de la fecha los empleados municipales resolvieron realizar un paro de actividades por no haber percibido sus salarios en tiempo y forma. Lamentablemente la realidad es esta. El municipio contaba con una deuda millonaria y el 82% de la coparticipación comprometida al tener una mínima recaudación es imposible poder pagar en tiempo y forma. Por todo lo expresado, se verán resentidos los servicios entregados a la sociedad. Pedimos a la población colaboración ante esta coyuntura, no sacando la basura domiciliaria. Por favor, solo arrojar la basura correspondiente al reciclado en los puntos verdes. Finalmente, queremos informar que desde la municipalidad vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que se cumplan los servicios esenciales, teniendo en cuenta que estamos frente a un momento donde la solidaridad y la razón deben primar. Muchas gracias. Yo también lo había recibido hoy esto de Alejandra. Y Y a mí me llama mucho la atención igual, ¿no? Me gustaría volver a dejar a los oyentes reflexionando sobre lo que puede parecer como las contradicciones, porque dice que el municipio contaba con una deuda millonaria y el 82% de la coparticipación comprometida. ¿Y quién es responsable? O sea, pasó así y ahora tenemos que, nosotros somos los que tenemos que llevar el conflicto, el peso, el maltrato, etcétera. Me refiero tanto a los que están recogiendo la basura como a nosotros, porque el pueblo está sucio, sucio, sucio, se ve feo. Sí. Entonces, suena como que digo eso y está perfecto. Yo no soy el responsable. A mí me dejaron esa deuda. No sé, me parece que habría que profundizar. No, y también tendría, lo que pasa es que a veces si ellos denuncian o lo que sea, todos esos procesos legales tienen su tiempo. Bueno. Y entonces ahí, en esa espera, es en el que padece el pueblo. A mí me gustaría que el municipio me dijera que sí, que están investigando y que hay un juicio hecho. Ojalá que sea así. ¿Pero vos lo sabés? ¿Hay un juicio? No, concretamente no lo sé al respecto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que en una reunión que se hizo de vecinos participé, nos contaban que mayormente la leña o las podas y todo eso que se hacían en la ciudad se tiraban en el basural y se prendía fuego. Bueno, por la idea de algunos que son parte del equipo ejecutivo del municipio, junto con el intendente, dijeron, bueno, ¿por qué en lugar de hacer eso, por qué no separamos, ponemos a algunas personas a separar la leña y vamos y repartimos esa leña a las personas que están pasando frío? Claro. En ese tiempo de frío, bueno. Y así se recuperó más de 2,000 y pico de toneladas de madera para repartir entre la gente. Y eso me pareció un gesto que en otras circunstancias lo hubieran quemado y nadie se hubiera beneficiado, sino que... Pero eso quedó, sin que nadie lo sepa, o muy pocos lo supieron, o quienes recibieron ese beneficio. Qué bueno que lo estás comentando vos. Especialmente en la zona de Zapato Norte, que hay mucha pobreza en esa zona. Bueno, esto está pasando ahora, decís. Claro, y con después este tenían otra poda que llevaron, y entonces, bueno, también siguen haciendo ese trabajo, y ya compraron un aparato para poder hacerlo más rápido y para poder seguir brindando eso que era una cosa que se eliminaba, se quemaba, claro, y nada. Sin que ningún ser humano lo pudiera verdaderamente disfrutar y que lo necesitaba. Entonces, bueno, esos gestos me parece que son mucho más significativos a la hora de la situación que estamos pasando. Perfecto. Porque podrían haberse dejado que se quemara eso y seguir con esta situación del 82%. Además, de la historia. Ahora, medianamente se está revirtiendo y yo supongo que, bueno, como pasó con el gobierno nacional, entraron a gobernar y a los 2 meses apareció el COVID y complicó no solamente Capilla, no solamente Córdoba, no solamente Argentina, sino todo el mundo. Entonces, exacto, es una situación muy atípica que yo no creo que nos haya pasado, por lo menos en mi vida, no he estado en una situación así. Han habido otras pandemias, pero hace mucho tiempo. Sí, yo en el caso que me acuerdo así que fue bastante significativo fue cuando apareció el HIV, pero después la gripe aviar, la gripe porcina, todo eso también, pero no fue tan así como ahora. No, pero en y este caso, en mi época de niña, la poliomielitis. Claro. Han habido otras. Sí. Viste que ahora con esta palabra también pandemia, que vamos a buscarla y vamos a buscar bien la etimología y todo esto para nuestro próximo programa, como vemos está la pandemia de muchas cosas, ¿no? La pandemia de los femicidios, la pandemia de los abortos que siguen, los abortos ilegales. De la desinformación. La pandemia de la desinformación o la mala información o la mentira en la información. Sí, temas que podemos seguir hablando. Yo la verdad que tengo tantos temas para seguir hablando que muchísimos. Ya ves que se nos pasa la hora volando. Daniel, me gustaría que nos cuentes sobre tu maravilloso masaje terapéutico. Bueno, por suerte, gracias a las autoridades acá también en Capilla, habilitaron la posibilidad de seguir cursando. Yo empecé hace 3 años a cursar el masaje, quise hacer un curso de masaje, me indicaron con quién tenía que ir, con César Cendrón. Cuando fui a hablar con él me dice, mira, yo no hago masaje, solamente es un masaje específico, masaje taoísta. Yo dije, bueno, con tal de aprender masaje lo hago, voy a hacerlo, el curso, sin pensar lo que significaba o lo trascendente del hecho en sí mismo. Y bueno, empecé el curso, me interiorizó porque se basa en la medicina china tradicional, pero con un enfoque taoísta. Y la verdad que, bueno, una de las cosas que uno a veces no contempla, como hoy estábamos hablando, de que uno puede ver lo netamente que estamos viviendo y el físico, y solamente limitas a eso, pero hay otras cosas que nos rodean, energías y todo. Entonces, bueno, una de las características del ser humano no es solamente física, sino también espiritual, emocional, áurica, álmica. Hay muchas cosas que lo componen al ser humano, y este masaje trabaja desde ese lugar, utilizando la filosofía china, que trabaja lo energético, trabaja con meridianos de energía. Y yo, bueno, al principio lo leía y, bueno, y me hacían masajes mientras practicábamos y nada, era como, bueno, es un masaje. Pero en realidad comenzás a notar cambios, aún en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental, en lo que uno piensa. Y en conductas, ¿no? Y en también conductas, actitudes, sí, actitudes serían, ¿no? Actitudes y enfoques y muchas cosas que uno a veces se encuentra como bloqueado, como que se encuentra frenado y que piensa que eso es así nada más. Y bueno, en automático, claro, como decía la compañera. Sí. Y bueno, lo cierto es que no, que empezás a darte cuenta de un montón de cosas. La flexibilidad física también contribuye a la flexibilidad emocional, mental, espiritual. Somos una unidad nosotros también, un microcosmos, ¿no? Así que como... bueno, fui tomando materias y haciendo módulos donde me iban habilitando en distintos aspectos. Empecé con el masaje integral taoísta, que es un masaje completo, que es de los pies a la cabeza, es todo un trabajo energético. Y vas desbloqueando, sedando, activando puntos, recorriendo meridianos, y esos o sea, es mover, o sea, el masaje en sí mueve sangre, mueve linfa. Uh-huh. Y entonces esas cosas se eliminan, algunas cosas, bueno, entonces todo eso es un proceso que se da en ese cuerpo, y hay los bloqueos, las limitaciones comienzan a ir desapareciendo, y uno comienza a tener otro enfoque de las cosas, otro, ¿no? Bienestar, ¿no? Y sí, otra, sí, conciencia. Como yo, sí, he tomado sesiones contigo, me doy cuenta de que después de una sesión uno percibe que el cuál fue el cambio, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Sí, y digo, sí, uy, sí, esto, se me fue el dolor, sí, de acá, se me fue la emoción de allá. Y una de las cosas también que rescaté en el transcurso de estos cursos fue que el facilitador o el masajista no es un masajista nada más, es un facilitador, uh-huh, de la persona que se expone a ese masaje. Claro. Entonces estás acompañando el proceso de esa persona. Entonces la persona te dice, ah, mira, me pasó tal cosa mientras me estabas haciendo el masaje en el vientre o, uh-huh, en la oreja o en el, o sea, después, porque en realidad el masaje trata de ser lo más silencioso posible para que el proceso se vaya dando sin ninguna intervención de la mente. Porque una de las grandes barreras que a veces nosotros tenemos es nuestra propia mente, que, claro, estamos controlando por dónde va la mano del masajista, si me apretó, si no me apretó. Entonces, cuando uno empieza a soltar eso, la energía comienza a fluir de una manera diferente y se generan los logros que uno por ahí está buscando. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos cursando reflexología podal, que es una materia como neural en la carrera, porque te hace ver no solamente los puntos reflejos, sino las características de los órganos, los puntos donde se activan, donde se sedan, entonces, bueno, es muy muy interesante, y la verdad que César hace un, yo lo admiro porque me gusta mucho, porque él hace no solamente un trabajo de darte la teoría, sino que te hace la parte práctica y un seguimiento constante y muy presente, que eso te da mucha seguridad a la hora después de hacer el masaje, y todo el tiempo te está estimulando de en función de lo que él recibe del masaje que nosotros hacemos en la práctica, ¿no? Claro. Y realmente eso fue muy muy valioso también para mí, porque me ayudó muchísimo a aprender a tener más confianza en lo que uno está haciendo, uh-huh, en lo que uno está brindando, y que es un ida y vuelta de la energía, y que no va a afectar a la persona, porque estás trabajando con esa energía de esa persona y le estás facilitando los procesos. También hay una actitud, ¿no?, tuya, uh-huh, que debo decir que es la que yo también siempre mantengo, o antes de dar un masaje, o Reiki, porque lo he vivido contigo, que es la conexión. Vos, antes de empezar a tocarme, a ponerte en contacto con este cuerpo, te conectás también, agradecés y pedimos lo mejor para este proceso, ¿no? Y aunque parezca, no sé, nada, ¿no? Parece lo que tiene que ser, es ese segundo de conexión, como parece que pasó recién con mi respiración, que fue totalmente espontáneo. Ese segundo es la conexión. Sí, porque yo lo que veo es que uno se limita a lo físico, lo que ve, lo que oye, lo que toca. Pero ya el solo hecho, como hablábamos la vez pasada, de liberar palabras. O sea, no es simplemente una palabra. Vos estás liberando un montón de sentidos y de cosas que conectan con un montón de cosas en cada persona de distinta manera. Exactamente. Y el masaje también, vos estás tocando un cuerpo físico, pero no es un cuerpo físico, es una vida, es toda una esencia, es todo un montón de cosas que se dan en ese proceso. Y eso es lo que a mí me empezó a fascinar, porque era increíble cómo de lo que yo pensaba que no iba a pasar nada, pasaban cosas. Y después, por ejemplo, César me hacía un masaje en la pierna y me tocaba un punto del vaso páncreas y yo sentía que me estaban tocando el vaso del vaso. Yo no lo podía creer que apretando en ese sector iba a generar... Había una resonancia en el otro lote, en otro lado. Entonces, bueno, es tan completo esto que, bueno, a mí me gusta, más allá de dar el masaje, me gusta todo lo que implica enseñanza de esta técnica. Qué bueno, además tan interesante cuando uno se apasiona con algo y tiene ganas de seguir estudiando, ¿no? Y seguir estudiando. También te digo que lo que siento es el respeto. Entonces, el respeto, que es una palabra que también podemos buscar para otro programa, vamos a empezar a buscar la etimología de las palabras que nos gusta, ¿no, Dani? Respeto, ¿qué es el respeto? Así que lo vamos a traer para otro programa. ¿Algo más que nos vaya quedando, que tenemos que hablar? Como hablábamos recién, hablaban ustedes recién, porque yo no podía hablar, pero hay mucho para hablar, muchas cosas, y como yo el otro día pensaba, digo, bueno, liberar palabras es tan amplio, parece algo tan simple, y es algo tan amplio, y se pueden tocar tantas... tantos temas, eso también elijo textos de alguien, ¿no? Y no, para mí no es solo la importancia de liberar palabras, sino que también es entender esto de que la palabra es acción. La palabra tiene mucho contenido. Por eso, fíjate que ahora lo asocio también con lo que se habla del maltrato. Cuando dicen el verbal también es un maltrato que puede deteriorarte, lastimarte, invisibilizarte. No, pero vos hoy hablabas de hormonas y de ¿qué otra cosa? Neurotransmisores. Sí, neurotransmisores. Mirá lo que es algo tan pequeño que genera tanto. Exacto. En una persona, exacto. Que puede generar la alegría. Exacto. Decir, ¿la alegría? ¿Cómo se enciende la alegría? Sí. Una cuestión química en el organismo. Exactamente. Buenísimo que lo traes. O se transforma en eso, ¿no? Entonces, perfecto. Lo sutil se corporaliza y se vuelve a exacto. A una expresión. Se transforma en materia. Es que la energía tiene distintas vibraciones, claro. Pero es una sola. Sí. Es densa, suave. Y tensa, va variando, ¿viste? Esto. Sí. Bueno, ¿qué pregunta me querías hacer, perdón, del ego? Porque cuando hablabas del ego en el cuento, me quedé pensando... Ah, era en el cuento, a ver, sí. Que vos decías, bueno, que como que el ego es, hay que saberlo diferenciar, pero cuando yo pienso que estoy hablando desde el ser y es puro ego mío y puro, o sea, es puro ego, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que no es que soy yo mi ser nada más, sino que es mi ego, aunque pareciera que es mi ser el que está hablando? Entonces me llevaba esa pregunta. Mucho, o por ejemplo la vez, no es que yo la descalifique ni nada, pero la vez a Mirta Legrand, que es puro ego, entonces ella, ahora esto la sacó un poco de escena, pero viene con más de 60 años de programa. Y siempre en su programa es ella, y es ella, y es ella, y ella es todo lo, es todo ego, no sé, yo la veo así, como una persona que no mide ni sus palabras, ni mide, a veces dice cosas que son espantosas a los... Parece que su nieta también. Sí, y creo que bueno, que en ese sentido ella tiene como una... tiene un ego tan grande que no puede no ser otra cosa que eso, no puede ser ella sencilla, humilde o lo que sea, no, tiene que ser ese... ese despliegue, no sé cómo llamarlo, porque es claro. ¿Hasta qué punto es ella sinceramente o es su ego o es su figura o es su imagen? Bueno, podríamos pensar, me encantaría que si algún oyente lo está escuchando nos llame y nos diga lo que piensa, porque tampoco soy una especialista en el tema del ego. Pero por lo que he estudiado desde cómo estamos formados los seres humanos en nuestra psiquis, algo de ego es imprescindible tener, porque eso es un espacio, claro, de yo soy esto, ¿no? Ahora, cuando el ego se sale de lo que debería ser, porque todo tiene como un punto, ¿no? Como estamos hablando de la alquimia, ¿no? Si todo tiene un punto, si se quema ya salió, se disolvió, no llegamos a lo que queríamos. Entonces ya ahí empezamos a poder poner otras palabras, si esa persona es ignorante, si esa persona es vanidosa, son características del ego. Claro. La vanidad. Exactamente, exactamente, la arrogancia, el egoísmo, seguramente, sí. La ignorancia, porque un ser más sabio tiene todos los conocimientos, pero su ego está en equilibrio. Es decir, finalmente hay que tener un poco de ego para poder estar en uno mismo, pero hay que trabajar ese equilibrio. Si volvemos al cuento, esta señora se había perdido en su ego, en el sentido de decir, estoy tan angustiada que no puedo ver una realidad tan simple. ¿Mm? Esto era, ¿no? Bueno, muy bien. Nos queda un temita musical y ya después cerramos con Happy, como solemos hacer. Sí, que hoy les recomiendo a todos que se pongan a bailar un poquito con Happy. Porque, y con este también, que por eso terminé con... Hoy hice un popurrí de música re diferente. Pasamos por Ornella, Amarcord, Summertime, Mina, Nada te turbe. Y ahora terminamos con Veneno, Echo de menos. Es buenísima esta canción. Echo de menos. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Aquí estaremos a las 4 de la tarde. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes y a disfrutar de cada minuto de la vida. Saludos. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.